la policía en el año 99, cuando estaba bajando del ferrocarril San Martín, volviendo, recuerdo, los festejos del 99 del campeonato de Boca. Lilia, ¿cómo estás? Buen día, Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. Buenos días, chicos, ¿cómo están ustedes? Te voy a hacer una corrección, Lautaro, no sí. Lo mata la policía, mi hijo, lo mata la gendarmería. Bien. Un cabo de gendarmería, uh-huh. Perdón, ¿eh? Está pero perfecto. Lo tenía que aclarar, sí. Bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar, gracias por recordar este día que es tan importante para todas las madres que venimos hace muchos años luchando y pidiendo justamente, ¿no?, que se crea un día para que conmemorar todos juntos por todas las víctimas, ¿no? Porque cada uno tiene su fecha. Las madres, después de tanta lucha, pudieron llegar y unificar un día para salir y hacer actividades en conjunto con la población el 24 de marzo. Uh-huh. Nosotros está bien, todos los días se lucha contra la violencia institucional, el reclamo de justicia, pero teníamos una fecha como para también, como dijiste antes, poder discutir políticas, proyectos, donde pudimos, después de tanta lucha, que se hiciera ley el 8 de mayo y que se integre en las currículas de los colegios en todos los niveles. Claro. Es una fecha importante el 8 de mayo, una, digamos, que ilustra en un día toda la discusión y toda la pelea que se está dando desde hace muchos años. Esto es, digamos, la violencia institucional es tan vieja como las instituciones, en realidad, digamos, tiene centenares de años, miles de años, pero esta discusión que se ha planteado desde hace algunos años en el Congreso, en las organizaciones, ¿pensás que viene dando frutos, digamos, que se ha instalado? ¿Hemos retrocedido con Patricia Bullrich, por ejemplo, al frente del Ministerio de Seguridad? Pero ¿cómo ves hoy la realidad de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad en su accionar cotidiano? Bueno, te comento, esta discusión a partir del 2012 que se hizo, que se creó la ley, que venimos dando discusiones en tanto en el Congreso de la Nación, en distintos estamentos del Estado, en discusiones en las organizaciones sociales, políticas y sindicales, donde damos charlas y debates sobre estos temas, ¿no? Porque acá es la integración de toda la sociedad, no únicamente de las madres, ¿sí? Tenemos que porque esto atraviesa, la violencia institucional atraviesa toda la sociedad. Habíamos avanzado hasta fines del 2015. El 2015, cuando asume Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, la verdad que hemos visto que la policía ha cobrado poder a las viejas mañas, digamos, que tenían, nunca se les había ido, pero sí lo trataban de disimular. Y cuando Patricia Bullrich fue ministra de Justicia, en el discurso de ella era eso, ¿no? Cuando esos mensajes que ella mandaba, como cuando desapareció Santiago Maldonado, que dijo que ella no iba a tirar ningún gendarme por la ventana, la doctrina Chocobar, primero matar y después preguntás, matar por la espalda a los pibes desarmados, a los menores, quitando todo el respeto y los derechos al ciudadano, al joven. Persiguió a los jóvenes pobres, negros, que viven en barrios vulnerables. Ese era, digamos, el objetivo. Querían terminar con nuestros pibes, pobres, porque hoy las cárceles justamente están llenas de pibes pobres. O vos fíjate bien. Mataron a Fernando Báez Sosa. Uh-huh. ¿Quién lo mataron? Los hijos del poder. Yo le digo los hijos del poder porque todos sabemos que esos chicos vienen de un poder económico, donde existió racismo, donde existió un montón de factores para matar a ese pibe. La justicia lo puso, los tomó presos, ¿por qué? Porque la presión que hubo de los medios y de la gente no pudieron, digamos, manipular eso, que los pibes estuvieran sueltos, pero sí le garantizaron un montón de cosas que no tienen en cuenta con un caso de un pibe que común que comete un delito, no una muerte, no un asesinato, que comete un robo. Lo mandan directamente a la cárcel sin previo ponerle días especiales de visita para que los padres no se choquen con los otros familiares de los otros detenidos. Uh-huh. Un montón de cosas que la justicia, de privilegios que la justicia le dio a estos rabiers por ser hijos de poder económico, ¿no? Claro. Entonces, esos cambios, tanto de la policía como de la justicia, nosotros vamos a seguir reclamando. Queremos que Alberto Fernández tome también esto para que podamos seguir avanzando, para poder por lo menos evitar que se sigan matando a los pibes de las barriadas. Tenemos pibes de las barriadas que fueron asesinados cuando la gendarmería interrumpía en la villa del Bajo Flores a las murgas, que los llevaba presos y los mataba, que llegaron tirando tiros en los comedores, que la policía también llegaba violentamente y atropellaba los derechos de la gente que estaban en los comedores, que los llevaban presos, que inclusive los golpeaban. Todo eso queremos que se termine. Uh-huh. Eso no puede permitir. La policía está creada para acompañar al ciudadano, ¿no es cierto? Yo sé que la policía tiene muchos negociados en la calle y cuida esos negociados. Y cuando viene un gobierno popular que defiende los derechos, la policía hace estragos para crear dentro de la sociedad, digamos, que ese gobierno por el cual nosotros votamos está luchando para poder, no sé si controlar, sino alinear a las fuerzas policiales, hacen que los medios hegemónicos, que también son cómplices de esta situación policial, empiecen a decir cosas en contra de ese gobierno para que la gente descrea. Entonces creo que eso también tenemos que estar atentas. Uh-huh. Sí. Lilia, buen día. Acá te saluda Leila. Vos bien hablabas, ¿no?, de los hijos del poder y el privilegio que tienen algunos al momento de ir a la cárcel, ¿no? Y claramente, digamos, los integrantes de las fuerzas de seguridad tienen ese privilegio y muchas veces la justicia, o casi siempre, mejor dicho, la justicia en estos casos no es justa y tienen, bueno, ni siquiera cumplen las penas que deberían estos asesinos. Ahora, es verdad que cambia con la gestión de un gobierno de otro, pero también es cierto que lamentablemente siempre son, digamos, aunque cambien los gobiernos, siguen estando las mismas personas en las fuerzas de seguridad y la violencia siempre continúa. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay proyectos pensados para que haya un control más popular de las fuerzas de seguridad? Exactamente. El tener el control de las organizaciones civiles, ¿no? Uh-huh. Acompañando a la fuerza de seguridad. Tiene que haber ese control para que sea más equitativo. Inclusive, te digo más, nosotros estamos peleando por hacer un proyecto, no peleando, sino discutiendo, debatiendo para hacer un proyecto por el tema de la justicia. Queremos una justicia democrática, porque la justicia es la que decide de tu libertad o de tus bienes. Pero ¿quién eligió la justicia? ¿Quién eligió la justicia? Uh-huh. La justicia tendría que ser elegida por la gente democráticamente con un plazo de 4 años, como cualquier político. No puede ser que un juez que nadie eligió se atornille hasta la hora de su muerte o como vimos con este juez que tenía 90 y pico de años y que lo llevaban prácticamente en anda y seguía siendo juez. Entonces no es así. Cada 4 años que sean renovables, para que esto tampoco dé lugar a la impunidad, ¿no? Porque cuando vos estás mucho tiempo en un lugar público y tenés acceso a muchas cosas, también eso convierte en algún momento a que haya impunidad. Uh-huh. Totalmente, Lilia. Y estamos en un contexto muy raro, ¿no? Con el tema de la cuarentena, con el aislamiento obligatorio. Y en este contexto las fuerzas de seguridad toman un papel importante para hacer cumplir esa cuarentena. Sin embargo, vemos que digamos hay atropellos, prepotencia, específicamente en los barrios más humildes, más vulnerables de nuestro país. ¿Cómo ves la situación en líneas generales, el accionar de las fuerzas en estos lugares? Bueno, justamente esa es una de las denuncias que nosotros hacemos, es eso, ¿no? Aprovechando esta pandemia que nos tiene a todos acá encerrados, la Fuerza de Seguridad del Estado aprovecha bajo este manto que tienen que estar la gente encerrada y ellos afuera, supuestamente cuidándonos, aprovechan para hacer estos atropellos, estos abusos, esta violación a los derechos, donde van justamente a los barrios más vulnerables, a los barrios más humildes, a castigar, a reprimir y a torturar a la gente que tiene, digamos, la posibilidad, que no tiene la posibilidad de defenderse, lamentablemente, y bueno, y nosotros venimos denunciando eso ya que pasó el primer acto, digamos, de violencia cometido en pleno coronavirus, tanto en capital como en el interior, porque también nos llegan cosas que nos escriben las madres que viven en el interior, lo que está sucediendo en el interior, que a lo mejor quizás tampoco se sabe en los grandes medios como suelen suceder, pero hay medios que hablan de esto, pero no es como lo dicen los grandes medios, ¿no? Cuando vos lo publicás en los grandes medios, se conoce. Y si no, quedamos siempre los medios chicos divulgando, digamos, entre los oyentes, entre las minorías, digamos, que escuchamos las radios de los barrios, que la radio de las cooperativas, las radios que se comunican por internet. Entonces, tendríamos que tener también ese, estamos luchando para que la ley de medio vuelva, digamos, a transmitir en todos los canales, que se transmita lo mismo, no darle el poder a un lugar, a un medio hegemónico. A un medio hegemónico que maneje toda la información, porque lo que hace ese medio hegemónico es mentir, informar mal, que también eso es violencia institucional, ¿no? No transmitir con la verdad, es mentir, es también violencia institucional. Lilia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sabemos que es una fecha muy importante para todas las madres y todos los que estuvieron cerca de la lucha contra la violencia institucional. Y bueno, ojalá que siga adelante esta pelea con frutos, ¿no? Obviamente que es lo que más se está tratando de hacer y que creo que ha sido fuerte y constante, también efectiva la pelea que se está dando de los organismos y sobre todo de las madres y las organizaciones. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, gracias a ustedes y bueno, no olvidemos que el 8 de mayo se crea el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, porque es el día que asesinan a los chicos, que elegimos esa fecha porque es el día de la masacre de Burgos, donde la policía acribilla a 3 jóvenes que estaban sentados en la vereda tomando una cerveza. Lilia, un abrazo enorme. Otro para todos ustedes y gracias por llamar. Allí escuchábamos a Lilia Saavedra, mamá de Ramón Santillán de Subus, que fue asesinado por la gendarmería en el año 99. Hoy, 8 de mayo, una nueva efeméride de este Día Nacional contra la Violencia Institucional. Le mandamos un abrazo a Omar Zanarini, productor de la radiográfica, también involucrado en esta nota. 10 de la mañana, 59 minutos, 14 grados 2 la temperatura. Hacemos un ratito la tanda, las noticias y volvemos.